Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Muy buena música esta mañana de día jueves. Y bueno, palpitando ya lo que va a ser la Fiesta Nacional de la Naranja. Y tenemos una comunicación con la embajadora Malena Cuevas. Male, ¿me escuchás? Hola, buenos días. Hola, sí, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Teníamos ganas de charlar un poco con ustedes que andan promocionando, ¿no?, nuestra Fiesta Nacional de la Naranja. Así es, comenzamos a las 7 de la mañana, salimos de nuestra ciudad de Bellavista. Vinimos a Goya, ahora estamos saliendo de una radio, Radio Norte. Ajá. Donde estamos promocionando nuestra fiesta nacional, lo que va a ser este fin de semana. Continuamos acá en la ciudad y, bueno, después continuamos yendo a otras ciudades, Santa Lucía, La Valle, Saladas. ¿Hace cuándo que están? ¿Cuándo arrancaron con la promoción, Malena? ¿Esta semana estuvieron? En la Fiesta Nacional de la Naranja, obviamente, venimos promocionando durante todo el año y desde que se supo bien lo que iba a ser cada noche con más magnitud. Y bueno, ahora yo comencé esta mañana a las 7 y obviamente durante toda la semana venimos haciendo actividades en lo que respecta a la fiesta para su promoción. Así es. ¿Y cómo te recibe la gente? ¿Cómo los reciben? ¿Cómo las reciben? Y todos están esperando. Acá en Goya, por ejemplo, yo no me imaginaba la repercusión que tenía, pero sí, nuestra fiesta es un atractivo muy importante, que más con nuestra promoción, lo que le contamos, lo que va a ser este fin de semana, vemos a la gente muy entusiasmada, así que eso la verdad nos deja muy contentos y tranquilos de que va a salir todo bien, como siempre, obviamente, pero nosotros dando siempre lo mejor, promocionando la fiesta para que esto crezca. Así es. ¿Cómo viviste vos este año de embajadora? Y yo, bueno, obviamente el año primero cuando fui electa reina fue un año muy lindo para mí. Sí. Viajé un montón, conocí muchísima gente, promocioné nuestra fiesta, como dije siempre, en otras ciudades y en mi propia ciudad, vendiendo lo que vamos a tener en la Fiesta Nacional de la Naranja. Y cuando me despedí, sinceramente, fue algo muy... Sí. Me dio mucha nostalgia despedirme de este cargo, pero al quedar como embajadora, claro, no me fui de la fiesta, así que seguí promocionándola durante este año, haciendo actividades siempre que se me necesitó, estuve. Y hasta el día de ahora, hasta ahora sigo promocionando y para mí siempre es un orgullo ser la cara visible o acompañar a la Fiesta Nacional de la Naranja, así que muy contenta. Así es. Bueno, Malena, próximo destino entonces, después de Goya, se van para Santa Lucía. ¿Para dónde más? Así es. Ahora todavía tenemos que ir a otras radios de la ciudad de Goya. Ajá. Y programas. De acá vamos para Santa Lucía, de Santa Lucía seguimos por 9 de julio, luego tenemos que ir a Saladas, bien, San, bueno, Roque, sí. Así que vamos a ir por varias ciudades de la zona. Así es, tenés para rato todavía, Malena. Bueno, mañana muy larga. Male, contanos, vendenos a nosotros, contanos un poco acerca de esta Fiesta Nacional de la Naranja. Bueno, nuestra fiesta, como se viene implementando hace un par de años, es de entrada libre y gratuita. Se comienza el viernes 16, sábado 17, domingo 18. Vamos a tener una expo muy importante, como ya saben, este año es Fiesta Nacional de la Naranja y Diversidad Productiva. Así que vamos a estar con nuestra expo llevando a cabo una gran demostración de todo lo que tenemos. Desde la primera noche hasta la última vamos a tener, antes de que comience lo que es el show de la fiesta, a las 8 de la noche en adelante, van a estar 6 chefs de nuestra ciudad. Ajá. Que van a estar haciendo comidas, digamos, con nuestros productos, que son los que vendemos en nuestra fiesta, como ser el tomate, el pimiento, el morrón, la naranja, la frutilla, los arándanos, presentando comidas, ya sean postres o de otro tipo, para que la gente pueda degustar y ver lo que se pueden hacer con nuestros propios productos. Bien. Eso va a estar en nuestra carpa oficial de la fiesta. En nuestra expo tenemos la exposición, obviamente, de nuestras producciones. Van a haber empresas nacionales y locales, comercios, como siempre, como hoy comentamos, hace 3 meses que ya está cubierto todo lo que es el lugar de la expo, así que tenemos mucha, para que vayan a ver mucho, claro, digamos. Y en lo que respecta al show, bueno, el viernes tenemos bandas locales, la elección de nuestra reinita nacional de la Zahar. El sábado va a estar el Indio Rojas, Miguel Ángel Cerutti, que va a estar haciendo un show increíble, la elección de la nueva Reina Nacional de la Naranja, y la noche del domingo va a estar una banda de cumbia que es muy conocida actualmente, Manos Arriba, y Los Pericos. Eso bien. Es en cuanto al show, digamos. Bien. Pero como venimos fomentando, se va a tratar de demostrar lo que tenemos en Bella Vista, y ahora más que nada en la diversidad productiva. Así es. Bueno, Malena, muchísimas gracias por la comunicación, que sigan los éxitos, que te vaya fantástico, y nos estaremos viendo seguramente. Muchísimas gracias. Vamos a seguir promocionando nuestra fiesta y los esperamos a todos este fin de semana. Vamos a tener cosas increíbles para mostrar y que puedan vivir tanto gente de Bella Vista como de otros lugares. Así que los esperamos a todos. Remarcar otra vez que es entrada libre y gratuita. Muchísimas gracias, Malena. Un abrazo. Gracias a ustedes, igualmente. Buen día, ¿viste? Malena Cuevas, embajadora, promocionando nuestra Fiesta Nacional de la Naranja, nos contó absolutamente todo. Así que bueno, nosotros continuamos en la mañana en la radio, 11 minutos de las 9, levantate, despertate, como siempre te digo, lávate la cara las veces que sea necesario, pero hay que estar pilas. Hoy jueves, panda, jueves, impresionante.